Hay que joderse, que también en Bélgica hacen un buen rock and roll. ¡Ay, esos flamencos belgas! ¡Deus! ¡Ay, soda, sap, soda y un poquito de cerveza! Y el genio del hombre se desvanecerá y la especie humana estancada envejecerá hasta caducar. Esto de que caduque la especie humana no... no es único, ha sucedido a otras especies. ¡Chica! ¡Una chica! ¡Bien! ¡Ah! ¡Edna Swan! ¡Quiero más! Como si fuera un propio pene. No me jodas. ¿Qué coño es esto? ¿Este tío? ¡Mister Cirugía! ¿Cómo puede uno repeler su propia raza? ¿Cómo puede uno renegar de su propia piel? Oye, nene, ¿quieres ser blanco? Nunca lo vas a ser, nene. ¡Pero hermano! ¿Cómo coño me pones este gilipollas ahora aquí en mi emisión? ¡Pídame ante pedazo de cabrón! ¿Será pedófilo el niño este? Dice que Billy Jim no es su niño. ¿Qué pasa? ¿Querías meter mano al niñín de 11 también? ¡Oye, Michael! ¡Oye! ¡Ruano, quítame a este pedazo de marica! ¡Ruano! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Quiero energía, guitarrera! ¡Quítame a este pedazo de cabrón! ¡No quiero que le quemen las llamas! ¿Cómo no le quemaron bien la cara? ¿Será posible? ¿Por qué quiere ser blanco? ¿Por qué no quiere ser amarillo, verde o violeta? Estaría muy bien Michael Jackson ahora, su piel es de color violeta. O de color arcoíris. Sí, como en la época hippie. ¡Estas faenas no se hacen! ¡Ruano! ¡Un poco de bizcocho con limonada! ¡Sugar Ray! ¡Si yo fuera negro, colgaría a Michael Jackson! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva los negros! ¡Sugar Ray! ¡Sugar Ray! Yeah. será solo mujer. No me gustarán las hembras de ningún varón, ni siquiera para procrear, como las hormigas, como las eficientes y siempre laboriosas hormigas. El genio del hombre se desvanecerá y la especie humana estancada envejecerá hasta caducar. Sí, sí, ya sucedió con otras especies vivas, ¿por qué no con la humana? Ellas, las mujeres, no se repelen desde el primerísimo momento en que, como ellos, los hombres maman amor y necesidad del pecho, del pezón maternal. Ellas, las mujeres, maduran, se hacen responsables en su juventud, mientras ellos, los hombres, se resisten y se rebelan en una infancia inútilmente prolongada. Es el típico cuento romántico de Peter Pan. Y sin embargo, querido tío Tonete, algo podría estar interfiriendo este signo del código cromosómico universal. El anhelo de perpetuidad derivará en hombres máquinas. Seremos finalmente solo máquina. Soy una máquina. Soy el futuro vuestro, pedazo de cerdos. ¿Acaso es gozosa la inmortalidad? Sí, sí, finalmente seremos hombres máquinas clónicos programados para evolucionar y desarrollar el genio inmortal. Vaya mierda. Una auténtica puta mierda. Peter. Oye, tío, ese tiro está bastante bien. Dispara. Los cerebros. Bad Brains. Los vigilantes de la justicia, Justice Keepers. Me río yo de esos gilipollas. Sí, esos que se toman la justicia por su mano. Recuerdos de mí mismo. Ay, lo que daría por poder comer una paella. Y no esos chips electrónicos y esas fusiones energéticas que me da este cabrón peruano. Sí, ríete. Pero una buena paella es una buena paella. ¿Por qué no probabas, ruano, algo que me haga sentir el sabor de lo que era? Bueno, cangrejo, una buena cigala con el arroz. Comer, beber, amar, follar. ¡Qué recuerdos! Thank you.

Juan de la Encina del siglo XV. Sácame de esta cadena que recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena. Carcelero, no te tardes que me muero. La llave para soltarme ha de ser cada adorarme. Proponiendo no olvidarme, carcelero, no te tardes que me muero. Y siempre cuanto vivieres haré lo que tú quisieres y merced hacerme quieres. Sácame de esta cadena que recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena. Carcelero, carcelero, no te tardes que me muero. He pasado media vida intentando encontrar. ¡Ruano! ¿Pero qué leches es esto? ¡No, este tipo no! ¡Revolver, no! ¡Este tío, esta especie de crónico de Bruce Springsteen! ¡Este copión enfermo! ¡Este Carlitos, que se cree guapo y es un gordo impresionante! ¡Pero Revolver, no, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Quitarme a Revolver, no! ¡No va más! ¡No va más! ¡Claro que no, gordito! ¡No, hijo mío! ¡Qué pena! Por favor, ¿no hay un revólver por ahí? ¡Para levantarle la tapa de los sesos a este tipo! ¡A este enfermo copión y crónico de Bruce Springsteen! ¡Revólver, no! ¡Quiero marcha de verdad! No sabía yo que estaba programado para silbar. Esto esto me parece gracioso. Mira por dónde. Oye, chicos. ¿Oye? ¿Vertigómanos? ¡Vértigo Manor! ¿Me estáis escuchando? Hay una chica nueva que se llama Doro. Marca mucho paquete, eso me gusta bastante. Y una canción de un álbum que se llama Máquina. Máquina Machine to Machine. Me la está poniendo gorda si tuviera pene, pero es que no la tengo. ¿Sabes lo que dice? Enséñame el paraíso. Llévame hasta el final del mundo. Átame. Átame. Hazme gritar lo más alto, lo más fuerte posible. Átame. De dentro hacia afuera. Éntrame. Me gusta el peligro. Quiero sentirme hambrienta. Algo así como estar en un tiempo perdido en una jaula. Átame. ¡Taimia! ¡Qué chica más bárbara! ¡Qué chica más macarra! ¡Me gusta! ¡Doro! ¡Doro! ¡Te adoro, Doro! ¡Qué cerda! ¡Me gustan las guarras! Oh, mías. Yo te ato cuando quieras, querida. Todo, todo. Y por cierto, niña, ¿podrías, no sé, comerme el cursor? Pequeño lametón, una chupadita. Muy bien, parece ser que aprontes pronto, nena. Vértigo. Eres tan dulce, niña, como decir tu nombre con luceros. Me duele tu belleza blandamente como espina en el centro de mi pecho. Mirarte es tan azul como este cielo y acariciarte es solo comparable a besar en tus ojos la mañana. Eres tan dulce, niña, como decir tu nombre con recuerdos. Estar contigo es detener el tiempo. Morfina, morfina. Me gusta este poeta colombiano llamado Oscar Echeverría Mejía. Hotel, hotel, I got the whiskey, baby, I got the whiskey, I got the cigarette. An automatic taxi stop, electric cigarette, love, baby, hotel, rock and roll, the discotheque, the electric super sex. Yeah. Vértigo. Niña, eres tan dulce, niña. Como decir tu nombre con luceros. Estar contigo, niña, es detener el tiempo. ¿Qué cojones me importa a mí el tiempo, los segundos ni los siglos, si soy cautivo de mi memoria? Víctima torturada de un latido sin fin, de un programa eterno universal de la diosa ciencia. Bueno, no me importa, me gusta esta voz, me gusta. Yeah. Debo post-mortem. Y a mí que el curilla este me empieza a tocar un poco las...